con las Islas Canarias, que había ido volando en avión. Y de allá me traje una guitarra enacarada al estilo español. Y de allá me traje una guitarra enacarada al estilo español. Lindo, un paisaje mi sueño formó. Y en ese archipiélago lindo, un paisaje mi sueño formó. Pero yo desperté al momentito y el paisaje desapareció. Pero yo desperté al momentito y el paisaje desapareció. Una sirena entonó su canción. Al entrar a las aguas de España, una sirena entonó su canción. Y la ninfa tocó su guitarra encordada con rayos del sol. Y la ninfa tocó su guitarra encordada con rayos del sol. Latinoamericano, de mi tierra no me he de olvidar. Yo que soy latinoamericano, de mi tierra no me he de olvidar. La sirena se queda en España, yo en Colombia volví a despertar. La sirena se queda en España, yo en Colombia volví a despertar. ¶¶